Vamos a saludar ahora a Julio César Ruiz, quien pertenece a la Fundación Adoptar. Está radicada en la ciudad de Tucumán. Viene investigando hace muchísimos años el tráfico, robo y venta de bebé en la República Argentina. Julio, buenos días. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás, Diego? El gusto de escucharte. Igualmente. Gracias por atendernos. Julio, antes de comenzar a hablar, preguntarte, consultarte, inclusive que nos ayudes a reflexionar sobre y entender muchos de estos aspectos, te invitaría a que escuchemos 2 minutos de una entrevista que hicimos hoy en el ET8 al fiscal de la causa, al doctor Valdés Tiellen, quien por supuesto, Eduardo Valdés Tiellen, quien está siguiendo esta investigación y que por supuesto, si bien estamos en el marco del secreto de sumario, aportó datos importantes, más que valiosos para lo que significa esta situación de estos tiempos, ¿no? De poder empezar a investigar los contactos directos con la ciudad de Rosario. Si te parece, lo escuchamos. Sí, por favor. Escuchamos. Bueno, ayer se hicieron numerosos allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de una persona que va a declarar en el día de hoy y la citación a declarar durante el transcurso de la semana a quienes se recepcionó declaración informativa y se le aplica el 301 a 4 personas más que van a declarar también en el transcurso de la semana. No tiene previsto el doctor Donato todavía fecha exacta. ¿Estas otras personas que son las que están vinculadas al proceso de adopción también, es decir, son los que querían adoptar o son las personas que presumiblemente traían a las madres a dar a luz aquí? Que traía a las madres a dar a la luz justamente la persona que está detenida. Sí. Hay 2 personas más que serían los futuros adoptantes. Ajá. Y 2 personas que también están involucradas en estos manejos. Doctor Valdés Tiellen, para usted, o digamos por la investigación que se ha seguido hasta ahora, ¿es imposible que los padres adoptantes hubieran actuado desconociendo que estaban cometiendo un delito? Según las constancias del sumario, se produce de una forma bastante irregular. O sea, impediría pensar que estaban tratando en una forma regular la adopción de un niño. Esto se produce en la vía pública, o sea que claro. Se descarta toda posibilidad. Doctor, estamos hablando de este caso, pero sabemos que más allá del anónimo que llegó en su momento y que disparó estos allanamientos, ya había una investigación y se sigue profundizando. ¿Usted cree que se podría estar ante una verdadera organización con más ramificaciones, es decir, con una organización dedicada al tráfico de bebés con la posibilidad de que aquí en Rosario haya más casos? Yo creo que con la delicadeza que se efectuó este trabajo, las investigaciones que se llevaron a cabo, me parece que se va a conducir al esclarecimiento, no solamente de este hecho, sino de otros que ya han sido denunciados y están en trámite de investigación paralizados. Fundamentalmente las madres que eran traídas, convencidas para que den a luz aquí en Rosario, eran traídas de la provincia de Santiago del Estero, ¿es así? Exactamente. Sí, tenían una organización bastante aceitada, las traían de Santiago del Estero, las hacían revisar, examinar por el médico, las llevaban de nuevo a su domicilio y después, cuando estaban a punto de dar a luz, las traían nuevamente. ¿Hay un nuevo caso? ¿Tenemos algún dato aquí que podría haber algún caso y una línea de investigación hacia esto? Sí, hay otro caso. Ahí estamos escuchando a Leo Ricciardino hoy a la mañana en el ET8 entrevistando al fiscal que está investigando en esta causa. Se llama Eduardo Valdés Tiellen, el fiscal que por supuesto está trabajando con el juez Donola, y el juez Donola de Instrucción Correccional, y también Tierra, que es el juez de familia. Julio César Ruiz está del otro lado de la línea, es el presidente de la Fundación Adoptar de Tucumán. Julio, volvemos. Bueno, ahí escuchabas la entrevista. No es el único caso, el que se ha publicado hoy, en el último tramo de la entrevista lo escuchábamos, hay otras líneas investigativas donde el fiscal nos confirmaba hoy a la mañana que por supuesto están siguiéndola, obviamente no nos va a aportar más datos al aire, pero lo cierto que no es el único. Queremos conocer cuál es tu visión, tu análisis sobre esta situación que vienen trabajando hace muchísimos años. Bueno, Diego, a ver, para comprendernos, el tema de Rosario Es un tema que surgió en orden muy probablemente a alguna denuncia anónima, como acabo de escuchar, pero también la actitud investigativa de parte del fiscal, eso es muy importante, recoger esa voluntad, ¿no? Pero es tan solo tres casos, todos los días ocurre esto en la República Argentina. Morteros, por ejemplo, que es una localidad muy cercana a Añatuya, es a donde las llevan, y el fiscal dijo muy bien las llevan, porque en realidad los pretensos adoptantes, que no son pretensos adoptantes, porque la adopción es legal, sino gente que se apodera de criaturas, saben, conocen todo, pero son transportadas por las 12 organizaciones mafiosas que hay radicadas en Añatuya. O sea, esto que dice que hay una, el fiscal dice que hay organizaciones muy aceitadas, eso es así. Nosotros no solamente lo conocemos, sino que lo denunciamos penalmente, y lo sabe el Congreso de la Nación, lo saben los diputados. El grupo Clarín recibió el premio del rey Juan Carlos de España hace 2 años. O sea, esto lo sabe todo el mundo. Lo que pasó ahora es que, bueno, se juntaron la denuncia anónima con la gran voluntad de este fiscal, que me parece muy bien. ¿Y qué es lo que sucede, conociendo la zona norte de la República Argentina en cuanto a lo que significa el tráfico de bebés? Está la investigación esta que recordamos, tiene que ver con una investigación sobre casos puntuales de Añatuya, donde, bueno, por supuesto, fue una explosión nacional por haber sido publicada en el diario Clarín. Que, por supuesto, el poder también tiene vinculaciones con este tema. El propio diario Clarín y su titular podría hablar como experta de lo que significa la apropiación y robos de bebés en la República Argentina. Capítulo aparte, usted también nos planteaba que hay certeza porque ustedes le han aportado información tanto al Poder Judicial como también al Poder Legislativo. ¿Por qué cree que no hay ningún tipo de respuesta o acción por parte de estos dos poderes? Porque es una cadena de encubrimientos, Diego. Yo no sé cómo explicarle a la audiencia, pero voy a intentarlo, ¿no? Cuando nosotros debemos un dinero a alguien, me parece lo más plausible para entender lo que yo quiero decir. Cuando nosotros no pagamos una deuda económica que tenemos, posiblemente el prestamista o el acreedor nos mande a alguien, nos denuncie, nos haga golpear, qué sé yo, lo que sea, con tal de cobrarse la deuda. Eso está hablando de una cuestión económica. Ahora, fíjate qué importante es cómo la cadena de encubrimiento que gira en torno a no deuda económica, sino a que yo tengo un hijo que el otro puede delatar que no es mi hijo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con el grupo Clarín, por ponerte un ejemplo, llegamos hasta cierto punto en donde desde el poder al grupo Clarín le dicen, bueno, hasta acá pará, porque si no nosotros hablamos. Entonces, está todo paralizado. Yo cuando lo escuchaba al fiscal, que lo escuchamos recién, me iba preguntando hasta qué punto él podrá llegar. Porque vos no te olvides que el Poder Judicial tiene una técnica, un método, es científico, pero hay una disposición política en esto para seguir o no seguir. Entonces, es muy probable que el fiscal en algún momento no pueda seguir investigando más. Pero esto no es por la falta de condiciones de él, sino porque los políticos son los que manejan este tipo de agendas. Es interesantísimo, alguna vez hablaremos de cómo se crea, por ejemplo, el arzobispado de Añatuya, a partir de hijos que empieza a dar a gente muy importante, con mucho dinero. Y a partir de ahí, el arzobispado de Añatuya empieza a manguear chapa, cemento, qué sé yo, un montón de cosas, sobre pretexto de que si vos no me mandas el camión con chapa, yo te denuncio. Entonces, claro, hay una cadena de encubrimientos absoluta. Lo que tienen que entender los que quieren comprar un hijo, que no se compra, no se apropia una persona, que una cosa es adoptar y otra cosa es apropiarse. Apropiarse es un delito penal. Eso es un tema. Y el otro tema, Diego, para terminar, es esos padres que apropian se tienen que preguntar alguna vez qué le van a contestar al chico cuando tenga 18 años y lo mire a los ojos, a los padres, entre comillas, y le diga, ¿de dónde me sacaste? ¿Cuánto pagaste por mí? Eso es, padres de esta calidad viven con la espada de Damocles permanentemente porque tienen terror de que le aparezca la madre biológica, pero si todo es legal, si todo es más simple, porque en el caso de la ley 24.779 que regula la adopción, el juez tiene que dictar la resolución de adoptabilidad, esto es que la misma justicia corta la relación biológica con el origen del chico, y el adoptante queda tranquilo toda su vida porque ha hecho las cosas bien. Entonces estamos hablando de que sobre pretexto de la esterilidad, de la angustia que tengo porque me voy haciendo viejo y no sé quién me va a acompañar o me va a alcanzar un vaso con agua, no se puede justificar en apropiarse. Para colmo, de mamás a las cuales las trasladan, en el caso de la tuya es horroroso, pero las trasladan en vehículo, el fiscal te dijo, lo dijo al aire, hasta revisar, después la vuelven, después de dos, tres, de parir las tienen, de nuevo. El caso de Mortero, nosotros lo denunciamos hace 2 años, el chiquito ya tiene 2 años, este chiquito que fue apropiado, y hace 3 meses ya la tienen a la misma nena que tiene 14 años embarazada de nuevo porque quieren el hermanito. Estoy hablando de Mortero, Diego, y que si vos me das tu correo electrónico, yo te mando la denuncia penal en la cual el Tribunal Superior de Córdoba, el Tribunal Superior de Santiago del Estero, saben, o sea, esto ya lo sabe todo el mundo. Ahora necesitamos todos los argentinos una decisión política para atacar esto. Se está hablando gente medio loca de una organización no gubernamental del norte del país, pequeña, que no recibe subsidio de nada porque cuando se enteraron los líderes del tráfico de bebé a partir de las informaciones nuestras, nos cortaron todos los subsidios. Vamos soportando 7 atentados contra la vida y la salud de la gente de la fundación. Entonces, date cuenta que a mí me parece muy genial lo que dijo el fiscal, pero me preocupa muchísimo que en algún momento va a chocar con un techo que no lo va a poder traspasar. Bien, Julio, la página de ustedes es www.adoptar.org.ar. Estamos leyendo una de las sentencias, una de las presentaciones judiciales que han realizado contra Monseñor Baceotto. Quisiera que nos cuentes algunos detalles de esta presentación. Bueno, nosotros somos parte querellante, Diego, en la causa penal que iniciamos el 3 de octubre del 2005. En la causa penal, que vos la podés chequear ahí en internet, están los nombres, los apellidos de un montón de gente que, como lo dijo el fiscal, tiene absolutamente aceitado todos los sistemas para la venta de bebés, incluso con 16 pistas clandestinas de aterrizaje en el sureste de Santiago del Estero, repito, en Añatuya, que están bajo el conocimiento de todo el mundo. Ahora, la primera vez que pasa, o por lo menos tenemos noticia en el derecho argentino, y yo quiero que vos me ayudes con esto, porque primera vez que nosotros vemos que un acusado penalmente de apropiación de bebés con semejante categoría social o eclesiástica haya sido sobreseído. Recordemos que Baceotto, Julio, es uno de los obispos castrenses de la República Argentina, y que por supuesto no hay que olvidarlo, un dato importante a tener en cuenta para el relato, la construcción de este relato. El Monseñor Baceotto es el que le dijo al ministro Ginés García, cuando quiso implementar un programa para entregar anticonceptivos, que hay a ciertas personas que deben colgarle una piola al cuello y tirarlas al río con una piedra. Una nota de color, Diego, en Añatuya es el único lugar en el mundo donde no se venden preservativos, están prohibidos los preservativos. Entonces, lo que te quiero decir es que primera vez que nosotros asistimos en el derecho argentino a que a semejante acusación a Baceotto y su hermana, inclusive María Rita Baceotto, fueron sobreseídos sin siquiera haber sido llamados a declarar. Entonces, si yo robo una bicicleta, es muy posible que me lleven a declarar. Pero por esta desaparición de 30.000 bebés en 35 años, ya está sobreseído Baceotto. Claro. Y felicitado por el Papa, inclusive cuando se jubiló hace 6 meses. Entonces, bueno, por eso me preocupaba lo que decía el fiscal. Lo único que podemos decir al fiscal es que nosotros los argentinos, los comunes, podemos juntarnos y empezar y seguir luchando por estas cosas. Yo quiero que el fiscal sepa que nosotros estamos acá en Tucumán y podemos ayudar en todo lo que podamos para terminar con este flagelo, con esta aberración. Para finalizar, Julio, el propio gobernador de la provincia de Santiago del Estero ha reconocido la irregularidad que hay sobre el registro de los nacidos vivos en su provincia. Vos sabés, Diego, que nosotros como fundación, y para colmo que trabaja con la adopción, asistimos a un montón de congresos en donde todo el mundo, en los pasillos, ha visto en el break que se hace y se toma café, todo el mundo habla de que tiene por lo menos un conocido, un amigo, un pariente que sabe de alguna adopción ilegal. Nosotros lo pudimos probar técnicamente desde el punto de vista jurídico esto, en esas dos denuncias que vos tenés, perdón, son dos denuncias y una ampliación, la tenés ahí, pero esto lo decíamos en soledad, hasta que sorpresivamente el primero de mayo de hace dos años, el gobernador Gerardo Zamora de Santiago del Estero dice, de cada 10 niños que nacen en la provincia tan solo se registran 2 o 3, de más está decir dos cosas, primero que no dice que se hacen con los 7 o 8 chicos, y la segunda es que con un NN se puede hacer cualquier cosa.